Con esta sintonía nos vamos hasta Vizcaya a abrir nuestra escotilla, y es que comentábamos en el sumario que por ella se nos colaría hoy Txiki Martínez, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Kaixo, Txiki, egunon. Opa, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida a estos micrófonos y decirte que son todo tuyos. Venga, gracias. Vamos a ver, mira, quería darle 8 días al presidente Sánchez para que convocara elecciones, pero parece que la actualidad es más rápida que cualquier tontería que los políticos digan o hagan. También quería hablar del número 12, ese límite anual que los iluminados del gobierno vasco quieren imponer a los conciertos en los bares, pero siendo consciente del nivel cultural de nuestro país y de nuestros gobernantes, mejor lo dejo. Quería hablar del cambio climático, pero se me adelantaron los que se enorgullecen de hacer incineradoras. También quería hablar de las guerras, pero siendo Euskadi un país que fabrica y exporta armas, me parecería un poco cínico por mi parte. Entonces, pues igual quería hablar de la democracia, pero como la están juzgando en el Tribunal Supremo en Madrid, pues también como que lo dejo. Así que igual hablaba de derechos, pero claro, viendo a Trump en los Estados Unidos, a Bolsonaro en Brasil, a Macri en Argentina, a Uribe en Colombia, a Salvini en Italia, a Duterte en Filipinas y a otros tantos, pues se me quitan las ganas. Quería hablar de derechas, cuando debería hablar de racismo, xenofobia y clasismo. Quería hablar de política, pero la mayoría de los políticos solo buscan un empleo, una oportunidad para poder comprarse un chalet. Quería hablar de libertad de prensa. Y el último año, 7 periodistas fueron asesinados en Europa, 6 en Estados Unidos, más de 30 en América y, por cierto, ninguno en Venezuela. Quería hablar de libertad, pero ¿para qué? En este mundo de fronteras, muros e intolerancia. Y quería hablar de la verdad, pero en Internet se encargaron de que nunca más se vuelva a hablar de ella. Quería hablar de esto, de eso y de aquello, pero visto lo visto, a lo mejor es mejor no hablar de nada. Venga, agur. Bueno, pues Txiki Martínez, es que ricasco por habernos traído la escotilla y hasta la siguiente. Venga, agur, no pasa. Bye, Berdin, agur.